Hola, hola, hola. Atención, puntualidad británica para la segunda edición de Monóculo del año, en curso, el 2009. Comenzamos en hora, para variar. Pero estamos acá, y eso es lo más importante, contrariando los deseos de muchos envidiosos que dijeron esto que están en Haití. Quizás no vuelvan, ya volvimos y estamos nuevamente con ustedes. Gracias, amigos. Gracias a Dios. Lo habíamos prometido durante toda la semana, toda la cobertura de lo que nos tocó vivir, crecer y crear en Haití dentro de instantes, y luego nuestro pequeño viaje de recreo a las ruinas incaicas. Para que lo disfruten como lo disfrutamos nosotros, en un ratito acá. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo. Look for the Gummy Bear album in stores on November 13th with lots of music, videos, and extras. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, pasito gummy, gummy, gummy, gummy, gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Hoy queríamos volver y comunicarnos con ustedes y tener las patas llenas de arena, pero lamentablemente lo que tenemos son escombros y barro. Y barro. Un verdadero desastre el tour, el charter que habíamos realizado. Es verdad, con la gente de una empresa de plaza, un viaje en ómnibus en Tahití, lo que nadie creía posible. Un poco para conocer un poco más el continente. Hay que decir, nosotros fuimos los ganadores de la promoción de una bebida que nos ofrecía un ómnibus entero, con todos los gastos pagos por 15 días en Florianópolis. Y una vez que los organizadores se enteraron que había sido Monóculo quienes habían ganado, resolvieron decir, bueno, el destino lo eligen ustedes. Y un poco para aprovechar, un poco la viveza, creo ya, claro, explicamos, dijimos, ¿y por qué no nos vamos a Tahití? En este ómnibus. Y el ómnibus llegó. El ómnibus llegó. Hay que ver una cosa también que, lamentablemente, y acá también cabe un poco, quizás no demasiado, quizás algo de culpa que tengamos nosotros como comunicadores sociales. Lamentablemente hay mucha gente recitando de memoria datos y la historia de Haití y sus gobiernos, sus problemas económicos, etcétera, etcétera, porque hubo una tragedia. Exacto. Pero si no hubiera pasado eso, los haitianos seguirían muriendo como moscas. Y contentos. Y contentos. Porque es un pueblo que conocimos y que aprendimos a querer. La verdad, la alegría del negro es alegre. El negro es alegre. Y creo que quizás un poco lo ayude un poco más el hecho justamente de su color de piel, que uno con una pequeña sonrisa lo ve como una carcajada. No, pero al verlo, en el caso de los que tienen dientes, que no son todos. No, pero el régimen de alimentación imperante en Haití, en el cual no abundan los caramelos, ni las bebidas cola, ni esas drogas que rompen todos los dientes. Por el contrario, abunda el barro, que no le hace nada a los dientes. Es más, actúa como antizarro. Como antizarro. Este, y los haitianos, con la más mínima mueca que hicieran, aunque fuera de dolor, era una sonrisa. Se confunde con una sonrisa. Un pueblo profundamente arraigado en el cariño de la población uruguaya. Es verdad. Lo sabemos por múltiples testimonios, manifestaciones y también volviendo a nuestra querida militancia de red, yo creo que hubo un momento que se colapsó la red de todos los clics de ayuda para Haití que se realizaron de todo el mundo, pero particularmente de Uruguay. Sí, no, Uruguay estuvo presente, creo que fue el abanderado. Si tomamos el porcentaje de población y el porcentaje de clic, creo que estamos en un... Tenemos el país que tenemos más megabytes per cápita. Es verdad. Del mundo. A pesar de lo que dijo la presidenta argentina, de que Argentina era el país que había ayudado más. Pero de otra forma. Sí, ayudó de otra forma. Sí, no sé, es una cosa que ella siempre sale a decir que todo lo que pasa es por ella. Yo creo que está viviendo el síndrome de Brasil, Cristina Kirchner, el más grande del mundo. Claro, pero con ayuda más grande del mundo. De atraso, ¿no? Y no es lo mismo. O sea, el porteño es otra cosa. Lo que pasa es que ella no es porteña. Entonces, sí, es la del sur. Es una canarita de allá de Santa Rosa, de La Pampa, de no sé dónde, Chubut. Exacto. ¿Qué nos decía Carlos, que está hoy con nosotros nuevamente? Viene también, fue con nosotros a los viajes. Para hacer todas las grabaciones. Viene más quemadito también. Está más quemadito. No, hoy vi la prensa, las reproducciones de Cristina, diciendo que comer carne de cerdo, lo dijo en una sección, fomenta el apetito sexual. Es una chanchita. Sabemos la calaña de esta. Es una chanchita. Tomando en cuenta el esposo que tiene, bueno, debe estar comiendo unos dos o tres cerdos por semana. La población porcina de Argentina ha disminuido alarmantemente porque es la única forma que. Pero creo que eso acompañado de abundante alcohol. Totalmente. El cerdo solo creo que no hace. El cerdo solo no se lame. Claro. Pero qué cosa, ¿no? Bueno. ¿Cómo? Parece que el destino estuviera ensañado con monóculo, porque vamos a hacer, ¿qué lugar turístico más interesante hay? Porque mucha gente se va amando el turismo a República Dominicana. Sí. Está quemado. Decimos, vamos al mismo lugar, a la misma isla, pero a otro país. El clima es el mismo. El clima el mismo, el mar el mismo, todo igual. Todo igualito. Así que vamos. Exacto. Pero cuando llegamos, qué cosa. Cuando llegamos todo bien, el tema fue llegar al hotel y ahí empezar. El hotel, si usted le puede llamar hotel a esa cosa donde estábamos nosotros. Exacto. Que ni siquiera era en Puerto Príncipe. No. Era el otra ciudad que no tenía nombre. Exactamente. Porque no saben. Hay países en que se mide el analfabetismo. En Haití el tema es más profundo aún. La gente no sabe hablar, no le enseñan a hablar. Entonces esa ciudad, que estaba poblada de gente tan inculta que carecía de la facultad de poder expresarse. Totalmente. Más que con jeroglíficos. También jeroglíficos y algo de escritura cuneiforme. Español ni uno, ¿eh? ¿Eh? Español ni uno. Ah, no. Uno parecía. Uno decía, yo soy de Uruguay. Me miraba con cara de. Y botaban los dientes. Sí, se botaban los dientes. A mí me asustó uno. Yo pensé que me iba a morder. No, pero vio que no. No. Que al final no. No, a los últimos días no sé, yo creo que ahí nos escapamos. Bueno, lo que pasa es que, claro, después pasó lo que pasó y ya vino la ayuda humanitaria uruguaya y se acabó el hambre. No, es increíble. Hay muchas cosas. No solo Uruguay, tenemos que ser justos, no solo Uruguay tomó cartas en el asunto, también lo hizo Estados Unidos. El tema, digo, para quienes no estén informados, hubo un terremoto en Haití. Nosotros sí, parece... Fuimos... y a mí vivenciales de esta catástrofe. ¿Sabes lo que me molesta? Que por lo que yo yo grabo toda la televisión 24 horas, ¿no? Está muy bien. Cuando llegamos, me puse a ver, fue forward los programas con el VHS. Uh-huh. Y veo que prácticamente el drama, la aflicción de Pueblo Haitiano, no fue reflejada prácticamente en los canales uruguayos. Sí, en algunas cadenas internacionales, pero no me interesa. Pero en los uruguayos prácticamente le daban más importancia a lo que pasó, que a una vieja le arrebataron un bolso. Uh-huh. Como usted lo dice. En Bella Italia, y a lo que fue esto, que fue prácticamente una masacre de la naturaleza. Exactamente, la naturaleza se ensañó con la República de Haití, ya lo ha hecho en materia económica. Uh-huh. Ubicándolo, la naturaleza, dentro de los países más pobres, el más pobre del sí. continente latinoamericano. Y uno de los más pobres del universo. Y uno de los más pobres del mundo. Sí. Exacto, del universo. La prensa uruguaya fue muy rápida en el sentido de mandar corresponsales. Y muy preparados. Muy preparados. Obviamente se enfrentaron a la misma situación que nos enfrentamos nosotros, que fue llegar, pero nosotros no las... Era un viaje de recreo, hay que entender bien, claro, a qué va uno y a qué va otro, ¿no? Nosotros estábamos haciendo turismo. Exactamente. Que bien, bien merecido lo teníamos. Pero por favor, había sido un año tremendo, el 2009 para Monóculo, creo que correspondía tomar unos días de descanso. Sin embargo, nosotros nos enfrentamos a esa situación y descubrimos que no nos entendían los haitianos. Es verdad. Sin embargo, la prensa actuó de la misma forma. Uh-huh. Cuando ellos tienen la obligación. Le iban con aviso. Claro, tienen la obligación y el compromiso de volcar la información hacia el propio Uruguay. Uruguay tuvo corresponsales y siguió desinformado. Uruguay vivió ausente. Ausente, de espaldas a la realidad. Tremenda. Que de lo que fue eso, y que no sé si yo lo podría transmitir con palabras. Con imágenes seguramente no. Porque hoy no. No llevamos la cámara. Esa era una de las condiciones. Si vamos como turistas. Como claro. turistas es con short, con alpargata, con las romanitas, sí. y una remera o dos. Claro, porque uno agarra una cámara y se pone a trabajar. Sí. Yo no puedo. Y yo llevo el micrófono. Claro. Al final estamos haciendo notas todo el día. Claro. Y uno no descansa, no sale de la máquina. Pero lo que decimos, el mundo estuvo presente, mandó gente. Hubo otros países que mandaron también ayuda, la que se llama ayuda humanitaria. Habría que revisar eso, muy bien el término. Habría que estudiarlo. Uruguay mandó un plantel de perros, especialmente uh-huh. adiestrados para la búsqueda de personas. Pero yo no sé si el mismo tipo de persona. Sí, se las hacía fácil. Los perros se la viven en figurillas. Sí, sí, sí, porque ellos están entrenados en Uruguay con personas claro. uruguayas. Ahí son otros los olores, es otra cosa, es otro universo. Hay que estar ahí para vivirlo y darse cuenta. Uno desde acá no se puede imaginar. Exactamente. Otra ayuda que estuvo presente por parte de Uruguay, y en eso yo creo que fue un golazo, y ahí las cosas buenas... Nosotros no tenemos empacho en reconocerlas. Es la delegación de Un Techo para Mi País. Llegó, ¿sí? Fue aclamado por los haitianos. Es porque verdad, era porque una solución. Creían que venía otra cosa, vamos a decir la verdad. Creían que llegaba Madonna. Exactamente, una solución habitacional provista por los uruguayos, que al ser construida en territorio de movimientos se adapta perfectamente por la fragilidad de la construcción. A uno claro. se le cae la casa de Un Techo para Mi País no y la levanta en un ratito, en media hora. Es emulando las viviendas de los indígenas charrúas. Totalmente. Que eran cuatro palos y arriba una enramada, una cosa así, y ya estaba. Ya estaba pronto. Porque igual si se mojaban ellos no tenían problema. Y en Haití no llueve mucho, No, hay un sequito. Hay sequía permanente, no tienen problema. Cada tanto llueve, pero bueno, al final refresca. Claro, es una alegría. Está bien. Otra de las cosas que asistimos cuando volvimos fue una de las campañas, yo considero la más dura, de una red social como Facebook en contra del desubicado Maximiliano de la Cruz. por hacer una humorada con la tragedia que vivió el pueblo haitiano. Como decir, mientras en Haití hay un terremoto, nosotros acá hacemos un programa de televisión en chancletas, una cosa, no es exactamente lo que estoy citando, pero inmediatamente la red social se puso manos a la obra, sí. Y censuró esta actitud. Nosotros esperamos el levantamiento del programa por improcedente. Estamos hablando de un país que perdió 140,000-150,000 vidas y tiene otro tanto, bastante más herido. Sí. No da para jugar con eso. No, y básicamente yo... O sea, a ver. Tiene que ser fuerte, igual. Si uno... No, el humor y la tragedia, ¿verdad? Son dos cosas que parece que fueran por carriles muy diferentes. Ahora, uno podría eventualmente utilizar el humor para dar a entender determinadas cosas. Lo que me parece que lo que no se pueden hacer son chistes malos. Y ahí me parece que está el tema. No el uso del humor, sino el uso del humor del malo, mal humor. Barato. Exacto. Me parece raro en Maxi. Yo no, bueno, como estábamos allá, no. Yo no digo, yo estoy hablando de trascendidos, claro, de prensa. Maxi, ¿no? Es una persona que tiene un humor finísimo, ¿no? Tiene una cancha, tiene una calidad, tiene una clase, como dice Jorge da Silva. Y él. ¿Eh? Él dice que tiene clase. Y sí, y la tiene. Y la tiene. Y pero bueno, yo qué sé, si Facebook le bajó el pulgar, levantarán el programa seguramente. Si no lo levantaron, yo no sé qué día lo pasa. Creo que es hoy. Vamos a estar atentos. Hoy me quedo acá hasta que dé el programa. Exactamente. Vamos a escuchar un poco de música, Warren. Vamos a chequear que todo esté saliendo bien. Si no es así, repetiremos todo lo que acabamos de decir porque está guionado. Claro, esto es todo. Cada letra, cada palabra. Vamos a la música y ya venimos. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución, la única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos, recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundo. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Continuamos, amigos, en Monóculo y... Pensé que venían a Uruguay. Parece, ¿no? Parece. Parece, yo la estaba plagio. Otro de los plagios. Otro plagio. Flavio, ¿sabe que ahora con lo que estaban comentando fuera de micrófonos, parece que este año, a pesar de lo que se ha propuesto y ha logrado el ministro de Turismo, un enero prácticamente todo soleado, sí, salvo uno o dos días que hubo lluvia, las catástrofes y las tragedias no paran. No paran. La muerte de Sandro. Sí, tremendo. Y con eso arrancamos el año. Sí, era un año como para no arrancar. Claro. Después el problema este de Haití. Luego el tema que mencionaremos en Perú. Y ahora, hoy, ahora, que parece que al señor Pettinati, ¿no?, le renovaron el contrato en su radio. En el futuro, sí. Desde aquí, siempre lo dijimos, tenemos un espacio abierto para Orlando, para cuando él quiera hacer un programa de radio. Sabemos que quienes llevan la radio, quienes llevamos la radio en la sangre, cuando uno lo radian de los medios, entre comillas, masivos de comunicación, necesita de todas formas reivindicarse. Acá Monóculo le cede un espacio, después de nosotros, de 10 a 12 o de 10 hasta 13 de la noche. Sí, sí, que además tiene otros días. Puede hacerlo cuando él quiera, desde aquí lo convocamos a que se haga presente cuando más le venga conveniente y quedan abiertos los micrófonos. Nuestras tarifas son absolutamente accesibles. Y más para una persona de la calidad de Orlando Pettinati. Claro, lo que sí tiene que tenerse su operador. Sí. Porque nosotros, manos mágicas, acá no lo podemos ni prestar. Bueno, no se puede arreglar. Mire, yo estoy dispuesto a hacerle en algunos momentos la mesa si es necesario, porque lo importante es que él esté al aire. Claro, hay una cantidad de gente. ¿Qué pasa, Carlos? No, que está bien, justamente. Ah, con plata. Claro, o sea, es un arreglo personal. Nosotros no somos los dueños del 100% de este muchacho, pero él tiene su porcentaje y, bueno, querrá arreglar un contrato. Eso se ve, eso se arregla, la plata va y viene. O sea, exactamente, ustedes que están en contacto con Orlando, háganle llegar nuestra oferta. Está abierto Monóculo para ofrecer las instalaciones, los estudios. Viene, lo hace acá, divierte, entretiene, hace... Claro, porque hay una cosa que nosotros... y no son incompatibles, no, Pettinati con Monóculo. No, es más, tuvimos la oportunidad de compartir un estudio en un programa que recuerdo con mucha simpatía. Exacto. Pero acá tenemos el programa de Pettinati, el problema que como todo desempleado es un drama. Pero tenemos el drama más grande de toda la gente que lo escuchaba. Exacto. ¿Qué hace? ¿Qué van a hacer ahora cuando, llegada la nochecita? Yo me preocupo mucho sobre todo de la gente del transporte capitalino. Eso, básicamente. Y esto yo no quiero... Lo que pasa que sabe que es, no, Flavio, quiero ser un bicho de mal agüero, discúlpeme, sí, Barra, que lo interrumpa, pero yo no sé, esta gente que acostumbra a transportar a tantos uruguayos y lo hace tan responsablemente, al no tener un programa como el de Pettinati, si no se va a volcar esa impotencia del que maneja contra los pasajeros o contra los transeúntes. Puede traer consecuencias graves. Lo estamos diciendo ahora. Con tiempo. Con tiempo, porque mañana hay un choque y el conductor dice, no, yo estaba acostumbrado a escuchar a Orlando Pettinati, por eso estaba recaliente, y por eso lo atropellé. Sí, es posible, pero hay que ver que el transportista de nuestro país tiene la característica fundamental de ser maleable. Uh-huh. Y es muy posible que pase a lo que es el canto popular, lo que es la cumbia. No, se está olvidando de algo y lo hubiera puesto en primer lugar. Los noticieros. No. La murga. Bueno, la murga. Bueno, ahora estamos en carnaval. Por favor. Ahora, o sea, yo la murga la englobo en el canto popular. O sea, escuchar Galacia y ya está. Ahí tenemos todo el combo. Todo el espectro. De la música de primer nivel a nivel mundial. A ver qué dice nuestro. Justamente hay una publicidad reciente de la empresa, se puede nombrar Utsa, que es a ritmo de Murga, marcha camión. Qué grande. Ahí, qué ahí. Grande. A mí me gusta, ¿sabe qué? A veces por una picardía, ¿no? Por usar la tarjeta de 2 horas y eso, me tomo algún ómnibus. Y me subí a uno de la empresa, 2 o 3 veces uno de la empresa, esto de los ómnibus verdes. Sí, come. Y en todos tiene una pegatina en la puerta de descenso donde dice, se prohíbe o señor pasajero, tenga en cuenta que está prohibido el uso de artefactos sonoros, no sé cuánto. Y en todos esos ómnibus, el conductor guarda, iba escuchando diferentes programas que los escuchaba toda la población. Pienso que a eso se debe el cartel, que claro, si otro pone otra cosa, hay una competencia. En cambio, así íbamos todos escuchando lo que quería el señor conductor guarda, que siempre es lo que uno quiere escuchar. Es lo que quiere escuchar la gente, ¿no? Sí. Es muy difícil lograr consensos, pero a mí realmente no recuerdo un viaje en escuchar algo que me desagrade. Yo no recuerdo, no solo eso, sino no recuerdo un viaje en que alguien le haya hecho saber al señor guarda o guardaconductor o conductor o lo que sea, que no le gustaba lo que estaba escuchando, que cambiara. Entonces, nunca lo vi. El que calla, otorga. El que calla, otorga. Exactamente. Volviendo al tema de Haití, sí, que es una tragedia, como ya dijimos, que no da para tomárselo a la broma. También hay otras iniciativas que se hicieron en el mundo virtual que ubican a los organismos internacionales financieros en el lugar que tienen que estar, como verdaderos caballeros que son, pidiendo que le perdonaran. Exigiendo. Sí, que le perdonaran la deuda externa, cuando el Fondo Monetario Internacional inmediatamente redujo en 3.800 millones de dólares, así, al otro día que se cayó, ya está. ¿Qué más gesto? ¿Hasta cuándo la gente puede exigirle al Fondo Monetario Internacional? No me gusta, no me gusta la actitud. Hay una cosa muy importante, Flavio. En el caso particular de Haití, el 90-99% de la ayuda internacional fue a parar a las arcas de los dictadores que gobernaron durante centenios la isla. Los dos últimos, no últimos, pero dos de los últimos, pertenecían a la misma familia, Papá Doc y Baby Doc, los impulsores de los terribles Totón Mancú, que arrasaban con la oposición y se secuestraban y mataban en nombres de la religión vudú. Esa gente es la que se llevó la plata. El Estado de Haití no puede devolver lo que no tiene. Pero ¿qué pasa? Cuando Papá Doc se murió, chao Pinela, otra cosa, ese no le podemos exigir nada. Pero Baby Doc, que se fue para la democrática Francia y Francia no lo echó, que fue un dictador tan sangriento o más que su padre, se fundió, se llevó una fortuna, se le gastó toda, lo echaron de su castillo. Tenía un castillo principesco en las regiones más hermosas de Francia, lo tuvo que abandonar. Hoy vive bajo los puentes del Sena. Dios mío. A ese señor pobrecito le vamos a exigir que devuelva la plata. No, creo que no, pero de todas formas Yo no sé, además, también el banco, el Fondo Monetario Internacional tiene que ganar dinero, si no, no puede prestar plata. Pero claro, porque ese es el negocio del dinero. Yo creo que el pueblo haitiano, quizás, no digo condonar ni perdonar, postergar el pago de la deuda, porque hasta subir ahora un poco los intereses. Hasta ahora mal que bien estuvo pagando. Sí, mal que bien. Mal que no, bien. No estuvo en default como, por ejemplo, Argentina. Claro. No tuvo esa situación. Entonces digo, no hay que, a mí me parece que esas iniciativas como que subestiman al haitiano. Yo le tengo fe a un pueblo más allá de un terremoto. No me engaño con el terremoto. No me ciego con el terremoto. Me parece que igual el haitiano a los poquitos meses ya va a poder nuevamente empezar a trabajar y a construir nuevamente su país y dinamizar nuevamente la economía. ¿Quién lo duda? El otro día lo vimos cuando nosotros estábamos inaugurando, que después le vamos a poner en la página principal de Monóculo, el banco hipotecario de Monóculo en Haití, justamente para construir viviendas. Vimos otras sedes bancarias que tenían cantidad de gente deseosa de entrar al banco para hacerse del efectivo. O sea, por un lado sí, está bien, tienen pobreza, pero por otro lado también hay muchas ganas de tener platita. Para eso está Monóculo, para eso ofrece una solución son soluciones habitacionales netamente uruguayos, un banco uruguayo, banco hipotecario Monóculo, un techo para mi país. Uno paga, lo va pagando en cuotas. Se arregla ¿cómo? Todo perfectamente. Y se llaman. En los próximos 10 minutos les estamos regalando el manual, porque las casas de Monóculo hay que armarlas. Y una ventana de aluminio anodizado. Exactamente. Ustedes apenas finalice el programa o en el correr de la próxima semana ya van a ver la imagen del Banco Hipotecario de Monóculo, que tiene una frase que un poco la recogimos de nuestra propia idiosincrasia, que es un banco para pagar durante toda la vida. Un poco recogiendo lo que es el Banco Hipotecario del Uruguay, ¿no? Hacerlo, trasladar esa experiencia exitosa a otro país que está en situación de riesgo, que está necesitando la ayuda. Es verdad. Y hay una cosa importante, porque ya van a salir a los tirapiedras de siempre a gritar que los intereses son altos. No son altos. Nosotros estudiamos con especialistas en riesgo financiero lo que es el promedio de vida del haitiano, que es muy inferior al de los longevos uruguayos, y por lo tanto, para recuperar la inversión, es un banco que, bueno, tiene sus fines de lucro, pues, si bien hace beneficencia, pero por otro lado tiene sus fines de lucro. Tenemos una obra social también. Claro, es una obra social con fines de lucro, única en el mundo. Y tenemos que tener importantes intereses para poder recuperar la inversión y a su vez seguir prestando. Exactamente. Entonces, tener en cuenta eso antes de decir idioteces, porque sé que van a salir a decir idioteces. Son envidiosos, siempre hay. Otra cosa que tenemos que saludar es la cómo Estados Unidos. Ah, pero permítame, antes de terminar con el banco hipotecario. Las casas que el banco hipotecario no le da plata para que usted haga lo que quiera. No, usted tiene que comprar las casas que nosotros le proveemos. ¿Da un techo para mi país? Claro, pero en este caso hicimos un viaje relámpago a Japón y estuvimos viendo las casas con paredes de papel y las estamos mucho más frescas y además que se mueve, se rompe, se cae, y usted el otro día le está haciendo. Se cambia el papel. No hay. Cuando hay un terremoto o un tsunami en Japón, ¿cuánto se mueve? Nadie. No se mueve, porque se caen las casas y todos están tranquilos. Exacto. Entonces, en vez de hacer cimientos con ruedas, cosas raras, no, usemos la sabiduría de milenaria. Y entonces tenemos casas livianas que llega un tifón, se vuela la casa. Pero usted se queda. Exacto. No se le cae el techo arriba. Además, no pierde el terreno. Eso es lo más importante. Está todo parcelado. Estamos trabajando en eso actualmente. Y vamos a tener que ir dentro de un tiempo a esta parte de nuevo, un poco para ver cómo va funcionando y en la medida que podamos llevar adelante otro tipo de iniciativas. Lo que no tienen son, y porque no necesita, porque es una isla, la parte de aguas servidas. son eso, directamente canaletas que van hacia el mar. Exacto. Todo eso se vuelca al mar. Se vuelca al mar, todo natural, todo reciclable. Biodegradable. Claro. Exactamente. Otra de las cosas que decíamos que estuvo presente también, y es bueno detenerse en esto, es la presencia de Estados Unidos en qué linda democracia del mundo, La ayuda humanitaria que está llevando adelante con un grupo, miles y miles de marines, desplegando toda su hombría, su virilidad en una isla, y su rubiez, muchos de ellos también, ¿no? No, contrariamente a lo que se dice, que siempre mandan a los latinos, a los chicanos y a los negros primeros en las filas de batalla, porque acá era una batalla, contra la pobreza, batalla contra la miseria, una de las más difíciles. Sin embargo, en ese caso mandaron rubios, y hay que destacar, a mí me quiero detener en una cosa, hay que destacar el temple de esta gente, que teniendo armas que podían hacer añicos a todos los haitianos en un ratito, tienen los caños apuntando hacia el piso, las portan, las llevan, y no han disparado todo lo que quisieran. Algunos han tirado, pero no todo lo que quisieran. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con algunos de ellos, y nos manifestaban un poco esa impotencia. Miren lo que es esto, decían. Cuando veían el campamento, que estaban así haciendo fila para darle la ración. Se les tiraron de helicóptero. Es verdad, porque a lo mejor están enfermos, no se puede. Esa gente, con todas estas catástrofes, siempre hay plagas. Exacto. Uno no puede estar ahí. Nosotros teníamos que ir con guantes y tapabocas y todo, por las dudas. Pero hay una cosa muy importante. Yo también vi en las redes del internet. ¿Por qué siempre le caen a Estados Unidos? Estados Unidos, como que tiene invasión, no. ¿En qué momento se planteó la posibilidad de que Estados Unidos invadiera Haití? ¿Y además tiene necesidad? ¿Para qué agarrarse todo eso negro, miserable, para más problemas? Por eso. No, además una cosa, Estados Unidos es un país que ahora actualmente su presidente, por ejemplo, es Premio Nobel de la Paz. Sí. Él está llevando adelante más guerras en varias partes del mundo. Para llevar la paz. Sin embargo, no resignó ninguna de esas guerras para también ayudar. Entonces, todos esos criticones que dijeron, mira, el Premio Nobel de la Paz está haciendo guerra. ¿Por qué no le critican ahora? Porque no tienen argumento. Tienen que reventar la niata frente a la realidad. Estados Unidos es bueno. Y otra de las cosas que le criticaron es que no dejaba bajar los aviones que venían con ayuda humanitaria. Vaya uno a saber por qué. ¿Qué ayuda? Claro. Traían, ¿qué y traían? ¿Por qué no los dejaban bajar? Hay Haití, que tomarse... no se olvide, Flavio, es un lugar dentro de lo que es geopolíticamente, geopolíticamente hablando, un enclave. Y lo que puede ser la difusión de plagas como la droga. Totalmente. Y además esos pueblos que ahora están devastados, no le llame para nada la atención, que puedan caer en la droga, víctimas de la desesperación. Claro, porque si comen barro, ¿cómo no se van a comer un paco? Exacto. Claro, se lo comen. ¿Se comen un porro? Claro. Cuando quiere acordar, tiene toda la panza llena de porro. Que es lo que hacen muchos también para traficar, ¿vio? Claro. Que se comen la droga. Sí, pero se lo comen adentro de preservativos. Sí. Esto no, se lo comen así, como venga. No, si no, se lo dejaba para... Estados Unidos tiene la tecnología de detección de maldad más grande del mundo. Sí. Lo sabemos desde después de las Torres Gemelas. Porque antes no tenía, no le funcionó bien. Si no dejaron bajar un avión, es porque era malo. Exacto. Exacto. Ya está. Pero ¿sabe qué? También lo vi y lo palpé en el diálogo con las Fuerzas Armadas norteamericanas, cuando tomábamos cerveza y todo eso con ellos. La noche, con el negro mirando. Se veían los ojitos brillar en la oscuridad. Que le falta el temple del uruguayo, que está acostumbrado a las misiones de paz. Los marines no están acostumbrados a las misiones de paz. Los marines no están acostumbrados a que si se mueren es porque se pegaron un balazo ellos o chocaron la camioneta. No, están acostumbrados a que si se mueren en general es porque el del otro bando los mató o los hirió. Entonces, como que yo creo que así como hubo una escuela de las Américas que brindó asesoramiento a los gobiernos militares de toda Latinoamérica en los años 70 y 80, procesos cívicos militares, ¿sí? Y tuvo mucho éxito. ¿Cómo no? Creo que Uruguay tendría que abrir la escuela de las Américas del Sur para enseñarle a todos los ejércitos del mundo cómo se debe actuar en las misiones de paz. Es verdad. Porque la diferencia realmente es muy grande. No, y mismo entre la población haitiana. El hecho de, por ejemplo, nos tocó a nosotros indirectamente decir somos uruguayos, ya nos miraban con otros ojos, ¿no? No sé. Sí, la fama de Uruguay como país benefactor es por todo el mundo conocida. Y hasta la gente más ignorante, como los que hablamos nosotros, que no sabían ni hablar, ya sabían que Uruguay era un país bueno. Forlán, un país... decía. Es verdad. Forlán. Lo único que sabían decir era Forlán. Algo creo que quiere decir, ¿no? Aquellos que dicen que mi paisito, mi cosita, no, Uruguay es grande. Exactamente, además una cosa que hay que uno, porque está acostumbrado a vivir en un país que no hay racismo, Forlán es rubio, y sin embargo es admirado por todos esos negros. Es verdad, había altares, ofrendas, trabajo para los sociólogos, yo no pude interpretar, exacto, pero todo el negrerío lo tenía ahí. Y también a un defensa, ¿cómo que se llama?, que parece Judelau. Lugano. También había fotos de Lugano. Ahí una va. Que se sacaba la camiseta. Esas eran más bien las negras que estaban. No, pero Uruguay arrasaba realmente. Sí, sí. ¿Se acuerda que hay una película de Huesca? No, una película de una vez que la selección de Brasil fue a uno de estos países que estaban en guerra permanente. ¿Era Haití o Jamaica? Haití. Bueno, entonces fue un acontecimiento, está todo. Hoy están pidiendo Uruguay. Llueven las cartas, las vimos, las cartas manchadas de sangre en la embajada. Traigan a la selección, queremos ver a la selección, queremos a Forlán, queremos a Lugano, queremos al maestro Tavares. Palito Pereira. También. Queremos a Darío Silva. Y al Chino Recoba. Estaban todos ahí, las trajimos para que las viera la gente de la asociación, se las dimos a Figueredo, él las iba a hacer llegar. Hay tiempo, antes del Mundial, muchachos, hay tiempo de un partidito. Si no, por lo menos la selección de fútbol playa. O que vaya Venancio Ramos, que también se puede entender fácilmente. Es verdad. Venancio Ramos, recordemos la historia. Porque a veces hay cosas que hermanan a los países. Venancio Ramos vino del departamento de Artigas, uno de los más pobres de la República Oriental del Uruguay. Sobre todo en esa época, ahora no. Ahora es un departamento muy interesante. Vino de una familia muy humilde. Tan humilde era que en la primera vez que se quedó en la concentración de Peñarol, les dieron de comer y le dieron milanesa. Su estómago no la resistió. Hoy por hoy, a los haitianos le pasa lo mismo. Exacto. No le quieran dar carne, no lo pueden. Les hace mal. Uno por bueno, vomitan. Y vomitan lo que comieron y más. Exacto. Y después se mueren como mosca. Por eso. Uno les pega. Y se caen. No da ni para pelear. A mí me pareció para probar. Yo probé con uno medio chiquito. Que me miraba así. Le digo, ¿qué mira? Oh, cara de cosa, no sé cuánto. Le pego un cachetazo y se cayó. Y se cayó. Y yo lo pego fuerte. Que eso es otro. Es otra. También pedían por evangelista. No, ese no lo podemos llevar. No va a ir ahora. No, porque decir. No. En fin. Más cosas de Haití, quizás hoy, quizás mañana. De todas formas, los medios de prensa siguen realizando cobertura. Con atraso, ya no tanto. Con atraso. No, ya se fue, se terminó el tema. Ya se terminó, ya están bien. Ya ahora hablamos. de Perú un poquito, y ahora hablamos del comienzo del campeonato uruguayo. Y del carnaval. Y del carnaval. Y del carnaval, que es lo que corresponde. Nosotros... ¡Qué desfile! Nosotros quedamos también con el compromiso, pero eso, como todavía no tienen internet en todos lados, ahí en Haití, de poner una radio, también una retransmisora para ayudar al pueblo haitiano. Sí, dejamos un router. Dejamos el router ese que se nos rompió, lo dejamos ahí como forma de simbólica. En vez de ser, claro, en vez de la piedra inaugural, el router inaugural de la radio desde Haití. Vamos a hacer una pausa musical. Saludamos también a la gente de En Libertad FM, que nos vamos a estar encontrando con esa gente los días domingos. Todavía no tenemos el horario porque ha sido muy difícil establecer el cronograma. Y también con la gente de Rompan Todo, ya que Leo Villar, que se encuentra nuevamente en suelo natal, suelo uruguayo, va a relanzar su emisora y también algún evento. ¿Tenemos algún evento? Porque no me ha llegado participación ninguna. Bueno, todavía creo que no estará anunciado. O lo va a relanzar así. Así como así. No sé, esperemos que no. Saludamos entonces a la gente, Rompan Todo, en Libertad FM. Vamos a la música y ya volvemos. De la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario, pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo, único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm! ¡Qué suavidad! ¡El que se llama Monóculo! We'll be right back. Continuamos con un pequeño aviso para la audiencia. Se contactó con nosotros Pettinati, pero lo hizo para saber, porque había visto en Facebook que Peggy Sánchez estaba soltera y quería saber si seguía así. Yo no sé, Flavio, usted si ha recibido alguna participación de matrimonio o algo de Peggy, pero yo no la he recibido, así que asumo que sigue soltera. No, sigue soltera, creo que al día de hoy, no sé si cambió el estatus, porque estuvo en varios estatus. Sí. En las últimas semanas, en una relación complicada, uh-huh. Soltera, casada y vuelta a relación complicada y... Creo que hay otro estatus, ¿cómo es? Una relación abierta. Una comprometida y una relación abierta. En fin. Bueno, no sé. De todas maneras. Turbulenta vida. De todas maneras, nosotros no tenemos la posibilidad de comunicarnos con Peggy más allá de lo que es la Facebook. Y bueno, le recomendamos a este muchacho que recurriera a lo mismo, que tratara de hacerse amigo de ella y bueno, ver si allí. Si hay química o no sé. Ahí cada uno tiene que hacer su forcita, no hay ayudas. Exactamente. Otra de las cosas que nos tocó vivir en Haití, y esas son cosas lindas también. Qué atrasado que están en los estrenos, una cosa muy importante. ¿Sí? Sí, que, no sé, creo que hay un cine y estaban dando una película de los 80 o algo así. Sí, una y en francés, además. No se entendía nada. Otra de las cosas que tuvimos que fueron lindas es, por suerte, porque acá, antes que la gente diga, pero eso es un comentario ofensivo, los barrios ricos no sufrieron derrumbes. Cuando uno dice, pero es la naturaleza ahora elige a quién hacerle daño. Yo me pregunto, ¿cuánto saldría reconstruir una de las residencias de los ricos de Haití? Que los hay. Sí, los hay, y muy ricos. Como en todo el mundo, Exactamente. No hay ningún país que no tenga ricos. Totalmente, y Haití tiene, no tiene muchos. No. Pero los que son ricos en Haití, le digo que acá los ricos lo envidiarían, Sí, eso es una reflexión muy interesante. Aquellos que se dicen ricos acá en Uruguay, muchos, como decía el inefable contador, son riquitos. Es verdad. En general, podríamos aplicar una ley que cuanto mayor es la separación y la diferencia entre los extremos de ingreso per cápita, mayor es la capacidad económica de los ricos. Y en Uruguay, por suerte, tenemos un país bastante nivelado. Por lo cual los pobres no son tan pobres con relación a los ricos como pasa en Haití. Y entonces nuestros ricos no tienen tanto poder, aunque sí tienen más visibilidad porque salen en caras y en todo eso. Y los ricos de Haití no los conoce nadie. Exacto. Sí, acá nunca salen. Yo los vi ahí por primera vez. Es que lo comentaban. Nosotros estamos presos acá en nuestras casas. Tanto es así que, contrariamente a su espíritu, tenía que conseguir el alimento en el mercado negro. Curioso, ¿no? Muchos de ellos siendo blancos. No, es que en Haití se le dice mercado blanco. Pues en la charla dijeron mercado negro, quizás para que entendamos. Porque ellos se dan cuenta que si no íbamos a entender, pero es el mercado blanco. Exactamente. Y nosotros mismos les porque claro, hay una cosa, el rico tiene un nivel de vida. Y estas cosas se lo hacen bajar. Sí. El pobre tiene un nivel de vida y estas cosas se lo hacen bajar. Pero nosotros podíamos ayudar a los ricos, porque a los pobres no teníamos para darle nada, porque tampoco es lo que tienen, que parece una ofensa. Que es una uno se ofendió cuando yo le ofrecí un chicle. Entonces, no voy a... Porque tuvieron algo en la boca. Claro. No, y además todo lo que es la parte calórica del chicle, claro, el azúcar. Para volver a masticar. Para volver a masticar. Entonces nos volcamos más bien a hacer ayuda al rico, que el rico la sabe agradecer y la puede pagar, que es lo más interesante. Fue justamente hablando con los ricos que nos decían que ellos estaban dispuestos a ayudar al pueblo haitiano pero no a través de organizaciones del país de Haití. Mire qué horrible para un rico no poder confiar en el propio país donde le toca vivir, ¿eh? Es verdad. Por eso tenemos bien encaminados unos programas de ayuda, ahora sí, para los pobres, financiada por los ricos. Qué linda lección para el mundo, pero qué buena plata que hicimos vendiéndole ese whisky que hicimos en el fondo a precio de etiqueta negra. Exacto. Qué impresionante. Bueno, no se dan cuenta, ellos no se dan cuenta. No, ¿qué más eso tiene alcohol? Vamos arriba. Vamos a ruca. De todas formas, yo quiero ver cuánto. Ya lo vimos que los medios masivos de comunicación han como relegado. Ya se desentendieron del tema. La noticia de Haití. Yo quiero ver cuánto se mantiene la solidaridad del pueblo uruguayo, uno de los pueblos más solidarios del mundo, en las redes sociales, llevando adelante iniciativas, porque hay que ser franco, nosotros hicimos todo lo que pudimos, pero ahí está hecho pelota Puerto Príncipe. Hay lugar para todos. Exacto. Hay lugar para todos. Nosotros no queremos ser los únicos. Los abanderados sí, pueden ser, pero no los únicos. Hay lugar para que todos ayuden. Y hay lugar para voluntarios, y hay lugar para toda una cantidad de cosas que se puedan hacer. Uh-huh. Arriesgando muchos de ellos de las redes sociales hasta perder la conexión de internet. Es verdad, porque la ayuda, allá, arreglate. Exacto. Yo no sé qué, lo que no me quedó claro es cuánto mandó la Teletón de acá para Haití. No trascendió la cifra, debe haber sido una muy importante, una contribución anónima además. La familia Domínguez creo que había donado también, pero por favor, en el anonimato. Sí, algo llegó. Exactamente. En fin, después de Haití seguíamos, dijimos, esto pues vamos a descansar, vamos a descansar. ¿A dónde podemos ir? Bueno, destino. Me vinieron ganas de volver a las raíces latinoamericanas y a Inti, el dios sol. Exactamente, un poco influenciados por el libro que habíamos tenido en el hotel de Galeano. Era la primera edición en francés. Exacto, un poco para reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestra propia esencia, dijimos, ¿por qué no ir a Perú? Que está precioso, es barato. Está barato y se come buen pescado. Sí, hay que ver que fue el único país de Latinoamérica gobernado por un chino. Exacto. O sea que tiene mucho interesante. Tenía atractivo. Llegamos, lo más bien, regio. Y también otra vez la naturaleza se ensañó contra Monóculo. Y llueve. Tanto es así que pudimos escaparnos en el primer helicóptero de rescate, que después yo no sé qué quedó el helicóptero, porque creo que quedó exigiendo paguen, y bueno, ya nosotros ya no habíamos ido en ese momento, ¿no? Un poco por la emoción, ¿no? Sí, lo que yo rescato es que parece que el Uruguay no nos quiere dejar salir. Sí, nos quiere acá. Nos quiere acá, porque llegamos acá y acá divino. Acá precioso. Una acá temporada precioso. Espectacular. Hoy estamos viviendo el día más cálido de lo que va del año. Volviendo a Monóculo, un poco trayendo calor a todo este pueblo. Vemos, por otro lado, las autoridades turísticas dando cifras récord de turismo, de ocupación. Es otra cosa. No hay caso. Uno sale de Uruguay y ve la realidad del mundo, que es horrible. Exacto. Y por si fuera poco, la naturaleza se encarga de decirnos, vuelvan para Uruguay. Y entonces, es peor. Claro. Dice. La naturaleza nos dice es peor. Es peor. Recuerdo, sin ir más lejos, la vez que nos fuimos a Nueva Orleans. También. Que tuvimos que salir en bote. Exacto, increíble. Increíble. Yo me planteo prácticamente hasta el fin de mi día no salir más de la República Oriental del Uruguay. Y está muy bien que así sea. Porque tampoco quiero llevar sobre mi alma el peso de que a tanta gente le venga sufrimientos tremendos, heridas, muertes, desapariciones, familias que se destruyen, casas que se caen, gastos que se pierden. Exacto. Todo por mi culpa, yo no lo puedo soportar. Sí, yo creo que en lo que resta de este año 2010, Monóculo no va a realizar ningún viaje más al exterior, ya está cumplido. Uh-huh. Esto, yo no sé si no son señales, ¿no? También, yo por otro lado, sí. ¿No? Yo creo que sí. Hay un documental que se está exhibiendo, 2012. Uh-huh. Que, bueno, un poco plantea en otras... premoniciones de mayas. Sí, mayas. La Tierra enfurecida contra el ser humano, ¿no? Catástrofes de todo. Es cine catástrofe. Es el Cerrán. Exactamente. Creo que conviene que nosotros nos quedemos en este país. Lo que decíamos, ayer tuvimos el desfile inaugural del carnaval. El carnaval más largo, más divertido y más participativo. Y más lindo. El carnaval del mundo. Exactamente. Se inaugura el carnaval, pero ya, obviamente, hay gente que está pensando con anticipación. El día antes ya empezaron algunos. Son tres o cuatro tabladitos, ya empezaron, y uno puede decir, ¿el tablado antes que empiece el carnaval? Sí, el tablado antes que empiece el carnaval, y lleno de gente. Y sabe que, más allá de eso, el ensayo de la murga es hoy, para el uruguayo, o para el montevideano por lo menos, un espectáculo. Y van y lo llenan y disfrutan como locos. Este es mi país, y así me gusta. El pelódromo hoy... Uh-huh. En vez de usarlo para bicicletas, es un lugar de espectáculo. Hoy hay espectáculos en el velódromo. Los que quieran ir, vean el programa y lo podrán disfrutar. Después vamos a tener la agenda de todos los tablados para la gente que, en fin, no sepa cuál decidir. Un poco para decirle, bueno, acá van a estar los íngaros, acá va a estar una, va a estar claro, otra. ¿Cómo llamaste? Los paseanderos. Los paseanderos, exactamente, Capa Blanca. El otro día, mire, andaba por ahí en un taxi. Uh-huh. Y el taxista odiaba el carnaval. ¿Cómo es eso? Pero le gustaban los paseanderos. ¿Qué curiosidad? Me invitó a comer a ese taxista. Estuvimos, sí, dije para acá, cerramos, vamos a comer unos panchos, chivitos, lo que sea. Pero ¿sabe que además? Viernes, sábado y domingo son los días de mayor afluencia de público a los tablados. Por lo tanto, el programa que de Monóculo prácticamente está diciendo dónde ir. ¿Dónde están las tendencias? Ya. Generando tendencias. Ya hasta Tetes también lo vamos a tener realizando la previa del carnaval. Por ejemplo, en TV Ciudad hace 2 meses. Uh-huh. Si todo sale como nosotros esperamos y tenemos asunción de nuevo gobierno, tendremos todo un año entero de carnaval, un poco para distendernos, para dar ese changüí al gobierno que empieza a trabajar, ¿no? Uruguay tuvo momentos difíciles, lo supo afrontar con entereza y con calidad, como corresponde. Es tiempo de relajarse un poco. De disfrutar lo que se consiguió. Exacto. Con ese esfuerzo. Exacto. Si nos va bien. ¿Tenemos que tener vergüenza de que nos va bien? No, pero además, ¿cuántas vidas tenemos? Exacto. O sea, hay que disfrutarlo en vida. Ahora, es ya. Claro, es ahora, hay que vivir el hoy. Exacto. No aguarden para después, porque después no sabemos si vamos a estar. Uh-huh. Hoy estamos, hoy disfrutemos. Así es el Uruguay. Así es el Uruguay. Vamos a la música, amigos, y ya volvemos. Nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Y el... Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corto vio y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, vamos a repasar un poco la cartelera carnavaleña ya para arrancar el 2010 con toda la fuerza. Y con la voz de Carlos. Exactamente. Por favor, grite nomás porque si no, no se lo va a escuchar. Como en tradición de carnaval, para hoy, Cilindro, actúa. Sí. Bien. ¡Ah! ¡Qué espectaculoso, eh! ¡Qué lindo para meterse en el cilindro! ¡Ay, no veo! ¡Yo voy para ahí! Después tenemos la trasnochada Murga, la cofradía de Murga y la compañía en revista. Todo en el cilindro. Un programón. Bueno. Lo Malvin, vamos a elegir otra categoría. ¡Tronar de tambores! ¡Upa! Oh, preparándose para la semana que viene. Para la semana que viene. Y ahí tenemos la clásica, la Araca. Araca Aracana también, uh-huh. De Murga. Club Social Deportivo Zavala. Entre Tomkinson y Sanguinetti, una zona privilegiada. Uh-huh. ¿Qué tenemos? Bola 8, música tropical. Bola 8, que no es Murga, no es carnaval, pero igual se integra a la fiesta. Bienvenido, Bola 8. Los Jokers de Hablo Verde se contramano. Muy bueno el programa. Es difícil elegir uno, ¿eh? Yo me voy para el cilindro por razones climatéricas. Porque Europa está fresquito. El último. Uno para usted, Warren. Defensor Sporting. La cofradía. Asaltante con patente, Sociedad Anónima, que son humoristas. Tronar de tambores, repite dos veces. Qué grande, agarrate Catalina, que es el, digamos, el caballo comisario. Sí, pero eso es muy para intelectuales. No, yo me voy al cilindro porque con este día el cilindro promete, además si va gente. Y además se escucha perfecto. Se escucha bien. Uno entiende bien las letras. Es que, claro, ahí el tema de la murga básicamente es la claridad. O sea, soy la poesía. Pero en Monomurda no estamos. No estamos. No, yo que vamos a. No le quise decir nada. Vamos a ver dónde, porque yo lo vi que hoy vino con el con la valija, con el vestuario. Claro, yo tenía. ¿Qué pasó? Pero no, pues no, porque dice no, ustedes que están empezando, estamos empezando. Empezando. Tenemos dos ciclos, tenemos dos canciones. Para, sí. Aparte no queríamos tampoco. No vamos, hay que ubicarse, no queríamos ser los que cerráramos algún tablado. Íbamos a ir a las primeras funciones, como todos los que empiezan desde abajo. Pero sin embargo tampoco fuimos tomados en cuenta. ¿Pero quién fue de la época? Mire, no sé, todavía no sé, todavía no estoy bien al tanto, no quiero dar ¿qué nombres. ¿Qué dijo Dalton? Estaba mal a la miseria. Quedó destrozado. Porque llamó, hoy llamó, dice, ¿dónde están hoy? Los quiero ver. Y le digo, no, mire, no estamos, don Dalton. ¿Cómo no están? Y tal, y lo dejé por esa. Yo voy a ver si en la semana hablo con Paco. que nos meta, porque es un crimen para la gente que no lo disfruta, no es por mí. A mí no me importa, yo no gano plata con el carnaval. Es más, me complica por temas familiares y traslados y todo eso. Yo de llegar a las 4:30, 5 claro. En la casa siempre le ha traído problemas a usted, Warren. Sí. Pero creo que la gente se merece escuchar Monomurga y es un crimen que no lo haga. Con repertorio para estrenar, lo tenemos todo escrito y todavía no lo podemos. Si no nos contratan, nos vamos a cantar acá. Ah, es la opción. está bien que no, primera cosa. Que lo graben y lo pasen en un cassette ahí en los tablados. Claro, primera cosa, no nos dejaron anotarnos en el concurso porque decía que no cumplíamos con la cantidad de integrantes. Exacto. Cuando hoy hay murgas que cantan mujeres. También. Que es impropio del carnaval y que tocan con guitarras también, que también todo eso vale, pero guitarras e instrumentos de orquesta, fagot, flauta, violín, por eso ve lo que es eso, una payasada. Y sin embargo, cuando Monomurga, con toda su cosa clásica de murga verdadera uruguaya auténtica, quiere inscribirse para competir en igualdad de condiciones. No, porque no queremos ningún tipo de favoritismo. No, sin favoritismo. Dice, ¿cuántos son? Dos. No, pues la murga tiene que ser reto. Del decreto de la intendencia. La constitución municipal. Sí. Y hablando de municipales, Warren, tenemos la... ¿Qué pasó? Porque cuando nos fuimos había un solo candidato del encuentro progresista para las elecciones municipales. Y ahora parece un jardín que van surgiendo todos los días flores nuevas. Exactamente. En un comienzo se había barajado el nombre de Daniel Martínez, una persona que la habíamos visto en su rol de ministro y veíamos su temple de intendente. Sí, y fue además un precandidato a la presidencia que se barajó porque su fuerza entendió que no iba a haber consenso como para llegar, y entonces él renunció a esa posibilidad. Que le dolió, yo lo hablé con Daniel, le dolió. Y sí, pero no es para menos, no digo, es para porque ahí se están manejando, más allá de hacerlo en el terreno político, se manejan seres humanos, se manejan nombres, se manejan claro. Familias, y eso repercute. A veces se llega al manoseo. Sí, totalmente. A veces se llega al manoseo. Entonces, terminada esa carrera, parecía que la alternativa más lógica, sobre todo habiendo obtenido el encuentro progresista la presidencia de la República Oriental del Uruguay, es que fuera que del mismo encuentro el candidato fuera Daniel Martínez, que había logrado una base de aceptación muy amplia. Sí, tenía, digo, y en todos los sectores, no solamente del Partido Socialista, quien representa, sino del espectro político frente amplista, que además es lo que necesita para Montevideo. No se necesita que voten, no necesita el voto extrapartidario para ganar. Claro. Solamente conjugando las fuerzas, pero quizás esa sobreabundancia de votos provocó que surgieran otros nombres. ¿Qué nombre se menciona? Bueno, se menciona un nombre que está directamente relacionado con Monóculo, que es el nombre del señor Carlos Varela. Desde aquí aprovechamos a mandarle un saludo. ¿Por qué Monóculo? Porque es. Porque tuvimos. ¿No hizo algún trabajo? Lo contratamos en una vez, lo invitamos a un espectáculo. Ah, porque aquella vez que hubo que pagarle unos viáticos a un edil, era de él. Lo que había quedado, el ticket. Porque el tema de combustible, de canelones, que habíamos, a ver si lo podíamos revalidar acá, bueno. Claro, él lo arregló bien. Él lo arregló, eso muchacho. Eso sí. ¿Cómo quedó eso también, lo de los tickets de combustible? Le digo, esto es a nota al margen, amigos, discúlpenos, pero a veces nosotros tenemos pocas oportunidades de dialogar en la semana. Toda esa situación que Prensa Amarilla había planteado, que todos los ediles de Canelones tenían tickets de combustible, algunos de ellos sin tener auto, y eso de todos los partidos había sido una gestión muy democrática, pluripartidaria. Democrática, claro, la verdadera esencia. No le veo todavía el problema. Claro, no, el tirapiedras de siempre de turno decía que cómo iban a sacar tickets de combustible si no tenían vehículo propio. Es más, algunos no sabían manejar, pero sin embargo, igual cobraban el ticket de combustible. Todo eso quedó tapadito, no se habló más. Pero es que ahí es cuando uno ve cómo la democracia funciona. Claro. Cuando están todos los partidos involucrados y todos tienen la grandeza de reconocer tu error y taparlo. Claro, pero es que no sé si es un error. Digo, sí. Se le llama, en realidad es una forma de retribución. Claro. Pero se le llama ticket, como le podría haber puesto ticket de alimentación. Exacto. Ticket de alimentación queda feo. Para un edil, bueno, van a dar muerto de hambre. Claro, vamos a darle cosas. Y entonces, claro, algunos que no tienen auto, porque puede pasar que haya algún edil. Yo conozco gente que no tiene auto. ¿Sí? Sí. ¿Eh? El otro día tuve que arrimarlo, Flavio, no me lleva, y me quedé así medio sorprendido. Y digo, bueno, sí, lo arrimé a la parada. Me quedo, claro, no. Porque hay gente desubicada que uno va para Carrasco y dice, ¿me arrima? Sí, después uno se sube y empieza a manejar y dice, no, yo voy para el cerro. Como tu nombre. Claro, lo que te dice es perfecto. No arrimó la parada, bueno, el hombre media cuadra cerrado de camino, pero media cuadra y media cuadra. Y uno caminando con este calor, le digo que tiene que le entra a valorar de otra forma la media cuadra también. Pero bueno, ahora empezaron a surgir otros nombres en la danza. Carlos Varela. Carlos Varela es edil. Podemos decir que es de Asamblea Uruguay. Sí, no sé si no es diputado o algo así, creo que es. Fue edil, por lo menos. Fue edil, bueno. Está Carlos Varela, y ahora surge por la cuestión de género, ¿vio? Sí. Surge el nombre de Ana Olivera, que ella estuvo también desempeñando funciones en la Intendencia Municipal, pero más cercana en el tiempo estuvo siendo la mano derecha de la ministra Marina Arismendi, ¿no? El mascarón de proa de la gestión. Exactamente. Ayudando a los más pobres, que es lo que hacen las intendencias en todo el mundo. No hacen calles ni nada, ayudan a los pobres. Y un porcentaje alto lo destinan a financiar los sueldos. Es verdad, es la más importante. Sí, un 80%, por ejemplo, de la recaudación de Montevideo es para salario. Y está muy bien que así sea, porque claro, así porque la gente tiene más ganas de trabajar. Y se nota, porque basta de que uno... varias veces en el correo del 2009 he ido a hacer trámites a la intendencia. Porque en general uso gestores, pero a veces me gusta hacerlo para ver bien cómo es la cosa. Y uno ve lo que es ese dinamismo, esas cosas que salen y además el curiosísimo efecto de gente que sale a caminar sin destino fijo, sin rumbo, que van, vienen, caminan con una carpeta por ahí, no entran en ningún lado. Yo seguí gente y no entraban en ningún lado, y al rato volvían a donde habían salido y se sentaban. Es una curiosa política, pero seguramente está destinada a mantener el estado físico para evitar eso de estar sentado todo el día. Pero uno va habla con cualquier médico y dice que la plaga que tenemos los uruguayos es el sedentarismo. De esa forma lo estamos combatiendo, y en las propias zonas de trabajo. O sea, que el trabajo es salud más que nunca. Más que nunca. Más que nunca. Trabajo, salud y bien remunerado. De todas formas, creo que son pocos los candidatos. Tenemos a Maggie Lolo. También tenemos a Mavi Lolo, que nosotros habíamos visto con buenos ojos que conformara la fórmula con Mary Helper. Bueno, eso no salió. Mary dice que no, que lo de ella ya fue. Y que ya no quiere opacar a Tabaré. No quiere opacar a Tabaré. Pero podemos poner como primera, yo diría, de... Claro, no es del Encuentro Progresista. Claro, pero... pero como figura independiente, Mavi Lolo, creo que por lo menos todos los... tiene todos los votos de la intendencia. La radio, sí. Tiene todos, son todos, así que claro. Está. Y no sé, debe haber, nosotros los convocamos a ustedes. Sabemos que la sala de chat no sabemos si está activa o no, porque se quedó... De Aedo es el partido nacional. Lo echaron... No. De Aedo estaba, si no me equivoco, en el Banco Central. En un momento de problemas. En el gobierno de la calle. Uh-huh. Y dijo, soy como un tampón, creo, o como uno de esos paños higiénicos. Estoy en el mejor lugar en el peor momento. Y ahí. Al otro día estaba expulsado. Mire usted. Y Analía Peñerúa, que... un look que parece más joven que cuando surgió. Exactamente. Cuando surgió era una maraña. Parecido a Arana. Era un fenómeno Arana. Sí, un fenómeno Arana. Los dos han mejorado con la edad. Y lo que sí, yo creo que ahí, por simpatía, arrasa a Analía Piñeiro. Sí. Porque no sé qué tiene, pero uno la ve y le transmite alegría, le transmite simpatía. Quiere hacerse amigo de Analía. Yo voy a ver si está en Facebook. Para hacerme amigo. Porque realmente es una persona con la que dialogar es más que un placer, un disfrute. Sí, no, es simpática, está capacitada. Yo tuve oportunidad de ver un debate que realizó con alguien del Frente Amplio, creo que era Bonomi, si no me equivoco, y además que lo destrozó, no pudo Bonomi mirarla a los ojos. No levantó la cabeza durante todo el debate. Y bueno, Bonomi no usó argumentos. Ah, porque ella fue ministra de Trabajo. Fue ministra de Trabajo en su momento y después hace unos cuantos años que desempeñaba un cargo en la Organización Internacional del Trabajo, uh-huh. Que son esos lugares donde se defiende siempre al trabajador, ¿no? Es verdad, para eso están. Para eso están, ¿no? Y después en el Partido Colorado tenemos a... el doctor Castillo. Que es conocida su trayectoria en la Federación Uruguaya de Básquetbol, en la Pelufo Higgins, en CAFO, prácticamente en todos los lugares ha estado y lo ha hecho con corrección. Creemos que de todas maneras esta carrera se juega solo en el encuentro progresista. Claro, lo de Montevideo, estamos hablando. Lo de Montevideo, sí. O sea, lamentablemente, Jacqueline Dárdano no se presenta para intendente de Florida. No. Le insistí, pero no, se va a presentar para Edila, nada más. Uh-huh. Y el resto no sé, porque el interior es una cosa que uno no puede ocuparse. Es caudillismo. Sí. Ahí... No sé, Maldonado, ni se habla de Maldonado, claro. En gran forma evitan la discusión política en la temporada turística. Otra lección más de cultura política uruguaya, ¿no? Totalmente. Después de turismo, hablaremos de candidaturas en Maldonado y en Canelones. También Canelones ha barajado algún nombre, pero se habla muy firmemente con la reelección de Berugo Carambo. Es que Berugo tiene un arrastre y además la gente lo quiere, lo ve venir y lo quiere. Otro de los candidatos. Que también. Otro de los candidatos. Fue además aplastante su. Le ganó a Story. Es verdad. O sea que tiene arrastre entre la gente. Eso es un fenómeno que habría que estudiarlo en profundidad. Los politólogos, nosotros no tenemos tiempo. El devenir de todas las cosas que van pasando nos impide. De todas formas, no sé, yo creo que gane quien gane va a ganar siempre el mejor. El pueblo uruguayo en ese sentido no es nunca tonto, se equivoca. No es tonto, y no, contrariamente a lo que se dice, no vota por partidismos, vota a la gente. Claro, vota a la persona. Vota a la persona. No importa el programa, porque ya se sabe que el programa a veces no se puede cumplir. No se puede. No es que no se quiera, a veces no se puede. Exacto. El Uruguay está muchas veces sujeto a vaivenes de cosas internacionales. Claro. Entonces, a veces uno, con toda la buena fe, dice, vamos a hacer esto, esto, esto y el otro, y viene algún colapso de algún país que no tiene nada que ver con Uruguay, pero que lo termina afectando, fue la crisis esta última, fin del 2008. Sí, le llamaron del 2009. Claro, le llamaron porque empezó en el 2008 y se explotó en el 2009. Eso y pasa, nosotros no tenemos nada que ver. Y sin embargo nos jodió lo mismo. Pasa porque de la misma forma, de la misma forma que también cualquier movimiento económico de Uruguay afecta al resto del mundo, un poco nosotros, al estar un poco en el ombligo del mundo, es que provocamos esto. Mandamos un saludo para Beto desde Valencia, que también se la están viendo. Vio cómo está Zapatero, ¿no? No, no. Está planteando una España que es una miseria, uh-huh. Es una miseria total, y ya se están escuchando voces de expulsar a España de Europa, que pierda el euro. Así que los españoles a tener cuidado, que se creyeron europeos y quizás le dure poco. Y están por volver a la dura realidad. Exactamente, sí. No les gustó nada al resto de países europeos la situación que planteó Zapatero, de miseria, de desempleo, de pobreza en el viejo continente. Y ya como no huele de la misma forma, lo están por radiar. Igual de todas formas eso lleva un proceso, pero son señales, ¿no? Son señales. Así que quizás tengamos nuevamente un regreso de los españoles. Volverán los gallegos. Volverán los gallegos a hacerse la América. Hace falta, porque sabe que hace mucho tiempo que los uruguayos no nos mezclamos con otras razas. Sí. Solo con peruanos, ¿no? Sí, pero no se mezcla mucho, ¿no? Mezclarse, no. Y sería bueno que volvieran a venir gallegos, italianos, yugoslavos, todos esos países que son un desastre, porque después acá se vuelven gente. Exactamente, y además ya lo dijo el presidente electo. Él quería que vinieran para trabajar el campo, quería, no sé si ecuatorianos. Ecuatorianos y peruanos. Ecuatorianos y peruanos. Campesinos andinos. Miren lo que pasó en los Andes. Por eso. No, o sea, no, ahí está mal asesorado. No, los campesinos buenos no son de ahí, son de la Liguria, de toda esa zona, del Po. Él lo quería. Ahí. Mandamos un saludo a José Mujica. Sí, yo traería vietnamitas. También. Para el arroz. Exacto. Están acostumbrados a andar. Están acostumbrados a andar en el agua y sin botas. Sí. Mucho mejor. Se ahorra pila de plata. Amigos, nada más. Nos reencontramos el próximo viernes. Sí, vamos a estar en Uruguay. Sí, nos vamos a poder comunicar. Y capaz que siempre en hora. Siempre en hora. Capaz que en hora. Estuvo Carlos de Facio en los controles, que el otro día, para quienes puedan o tengan descargado un reproductor de Real Player, pueden escuchar una entrevista que le realizaron a Carlos de Facio en El Espectador, en el programa 2030. Conducido por Edmundo Canalda, donde justamente habla un poco de todo esto, habla de inmigración. Yo lo invito a Warren, a usted también, a que le escuche, a ver si las enseñanzas que recibe a través de Monóculo se manifiestan una vez que es invitado por otro medio de comunicación. Lo que sinceramente no entiendo es por qué no le dijo a Edmundo que en realidad tenía que hablar con nosotros. Pero bueno, déjelo. A veces de figurar. Sí, figuretti siempre es así. Amigos, entonces nada más, nos reencontramos el próximo viernes. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es uno. Hasta siempre.